Y recuerden que el camino para prevenir el cáncer de mama es revisándote. ADO Apoya presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM, con el fin de concientizar e invitar a las mujeres a revisarse para prevenir este terrible padecimiento. El camino no siempre será color de rosa, pero la causa sí. Hagamos esta enfermedad del pasado. ADO va contigo. Consulta en www.adocontralcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco me encontré con Carlos, un amigo con el cual perdí contacto durante un tiempo, y me sorprendió verlo tan contento, tan cambiado. ¿Cómo estás?, le pregunté. Feliz, me contestó, tras lo cual me compartió que todo este cambio surgió gracias a una clase de biodanza ya desde hace año y medio. ¿Biodanza? ¿Qué es eso? Es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de funciones originarias de vida que se basa en la inducción de ciertas vivencias a través de la música, la danza y el canto, así como diversas situaciones de encuentro en grupo. Me platica que fue creada en los años 60 por el chileno Rolando Toro, dentro de una etapa en la que se enriquecía la terapia psicológica a través de diversas propuestas creativas con las cuales se buscaba una mejor salud. Es un sistema orientado al desarrollo de los aspectos sanos de las personas, me comenta, en el cual se invierte el viejo paradigma de que las terapias se ocupan de la enfermedad y no de la salud. Estimula la alegría, el movimiento, la vinculación afectiva y la expresión creativa, pero también aspectos como la conexión con la energía vital y tus propios potenciales. Consiste en integrar diferentes pautas de movimiento con un estímulo musical coherente, a través del cual se generan determinadas vivencias. Esta se puede aplicar a los niños porque rescata su afectividad, estimula su creatividad y constituye una técnica de prevención y fortalece la salud. La biodanza propone embellecer la vida desde ciertas condiciones orgánicas, afectivas y emocionales. Parte de la premisa de que todo movimiento es danza y que esta lleva a la integración del ser humano entre su sentir, su pensar y su forma de actuar. Cualquier persona puede practicar biodanza. Actualmente se realiza en casi todo el mundo: Europa, América Latina, Israel, Japón y África del Sur. Su práctica semanal genera cambios a nivel neurofisiológico, produce y activa los neurotransmisores que se relacionan con las emociones, el pensamiento y la conducta. ¿Qué beneficios aporta? En el plano fisiológico, ayuda a establecer un equilibrio, reduce el estrés y las tensiones musculares. En el plano corporal, fortalece la salud física, mejora el ritmo y la coordinación. En el plano psicológico, facilita el expresar espontáneamente las emociones, previene y disminuye el estrés, así como sus manifestaciones físicas y emocionales. Ayuda también a la depresión, despierta la capacidad de conectarnos con la vida y fortalece nuestra autoestima. En lo existencial, eleva nuestra calidad de vida a través de ese cambio profundo de actitudes internas y, en un nivel hasta filosófico, fomenta la conexión con la sensibilidad y facilita expresarnos. Biodanza además contribuye a superar las fobias, el desarrollo de la creatividad y el cultivo de relaciones humanas. Practicarla ayuda a canalizar, a dar y recibir afecto, pero sobre todo a la oportunidad de ser y crecer a través de cambios positivos. En algunos casos actúa como una terapia integral complementaria a tratamientos médicos, psicológicos. Así que podría yo concluir, al despedirme, que la biodanza nos ayuda a vivir mejor. Y recuerden que el camino para prevenir el cáncer de mama es revisándote. ADO Apoya presentó. Mejor con Gaby Vargas.